Quiero que saquen de esta charla, de esta reflexión, un solo propósito. Tengo que salir de aquí queriendo querer más a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres. No vengo a aprender a esta charla definiciones bonitas. ¿Quieres definiciones bonitas? Métete a Google y bajas ahí todo lo que quieras del perdón y del amor. Vengo aquí a renovarme. Levanten la mano todos los que están casados. Levanten la mano los que no están casados. Levanten la mano los que están casados y quisieran no estarlo. Muy bien, son algunos. Perfecto. Para todos ustedes, un propósito: salir de aquí queriendo amar más a mi marido, a mi mujer. Veo que aquí hay gente ya de una cierta edad y se pueden preguntar: oiga, después de 50 años de casados, ¿tengo que seguir queriendo cada vez más a mi marido, a mi mujer? Hasta el último día de tu vida, hasta el último. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. El matrimonio cumplía 72 años de casados, 72. Parecían dos momias de Egipto, impresionante. Pero felices los dos ahí hasta adelante renovándose. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente: y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, habrá de otra. Pero qué maravilla, qué maravilla que se renueven su amor. Pues bueno, hace como 4 años estaba yo dando una charla y al final que se me acerca una señora y me dice: padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree. Échenme una mano con esas niñas que nos están distrayendo jugando aquí, preciosas. Que se vayan a jugar más para atrás, si no, nos van a distraer a todos, a mí el primero. Imagínense, me dice: padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que toda la gente que le está escuchando son matrimonios bonitos, estables, unidos y felices. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy, aquí, ahora, probablemente se encuentran divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente arrejuntada pero sin estar casada. No puedes ni comulgar, no tienes el sacramento, la gracia de Dios en tu vida. A lo mejor me está escuchando aquí alguien que está casado por el civil, pero no por la iglesia. A lo mejor, fíjense, la casuística no termina jamás. Probablemente me está escuchando aquí gente que está casada por el civil, está casada por la iglesia y no se aman. Y uno dice: ¡qué desperdicio! Tienes el civil, tienes la iglesia y no se aman. ¡Qué desperdicio! Pero la casuística no termina. A lo mejor me está escuchando aquí alguien que está casado por la iglesia, por el civil, se aman, tienen 3 hijitos, pero hace 15 años cometí un error. Me acosté con mi secretaria y tengo un hijo por fuera, y entonces tengo que ir a visitar a mi hijo una vez a la semana, y mi mujer se pone histérica. Ya te vas a ver al otro y también vas a ver a la otra, y les vas a dar dinero, y con quién te la pasas mejor. Y uno se pregunta: ¿y por qué hiciste esa estupidez hace 15 años? Porque tenemos unas debilidades impresionantes. Yo no juzgo a nadie. Si me está escuchando gente aquí que cabe en alguna de las cosas que dije, o tienes un familiar, porque hoy por hoy todos tenemos un primo, una hermana, un papá, una mamá, divorciados, vueltos a casar, segunda vuelta, madres solteras, etcétera. Yo no juzgo a nadie, pero les doy a todos mis 8 consejitos brevísimos a todos los que están en estas situaciones. ¿Cuáles son? Ahí te va. Mira qué rápido y qué breve para que sepas aconsejar. Primero, cásate. Si me está escuchando aquí alguien que puede casarse y no ha querido casarse, ¿por qué no te casas? Si se aman, hagan un discernimiento y cásate. Es que no tengo los 30 mil dólares. No me digas. Casarse es gratis. ¿Cuáles 30 mil dólares? Compra una flor, compra una vela, consíguete un cura amigo, te casa gratis. Al final te vas a casa de tu suegra y te echas unos pingüinos y una Coca-Cola. ¿Cuáles 30 mil dólares? No, es que yo quiero 400 invitados y quiero un crucero por el Caribe. Primero cásate, primero la gracia de Dios, después todo lo que quieras. Segundo, no te divorcies. Si me está escuchando por aquí alguno que vino a esta charla como a su última tabla de salvación, saliendo de aquí me divorcio, ya no puedo más. No te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para perseverar en el amor y en el matrimonio. 95. Hay un 5% por ahí que se escapa. ¿Por qué? Hombre, padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, hombre, lárgate de ahí. Esto va a terminar en Halloween 4, viernes 13, quinta parte. Salte de ahí. No se puede dialogar con un esquizofrénico, con una bipolar. No se puede dialogar con un drogadicto, con una alcohólica. No se puede dialogar con una persona que no quiere cambiar. Ya te puse el cuerno con 20 gentes y te lo voy a poner con otras 20. Ese es un 5%. Los demás podían haber salvado su matrimonio. No me dio la gana perdonarte. No me dio la gana dejar a mi amante. No me dio la gana acercarme a Dios y tener la gracia para perdonar, para pedir perdón, para ser humilde. No me dio la gana y se podía. El otro día me dijo una señora: padre, mi marido es bipolar. Yo, ¿qué? ¿Con altas y bajas? No, no, no, es del tamaño de dos osos polares. Es una cosa de este tamaño. Pónmelo a dieta antes de que se muera de lo que sea. Todo eso se podía perdonar y no quisiste. A quien le interese, tengo un CD ahí en mi mesa, 2 horas completitas solo sobre el perdón. No te imaginas lo que te va a ayudar. Perdón y olvido. Perdón y sanación. Cómo pedir perdón, cómo perdonar, el proceso del perdón, perdón y generosidad. ¿Qué se puede perdonar? ¿Hay algo que no se pueda perdonar? Todo se puede perdonar. No vengo a hablar de ese tema y te lo dejo. Voy a hablar hoy de un tema más amplio. Entonces estaba diciendo, no te divorcies. Tercero, te divorciaste, regresa. Padre, ¿cómo voy a regresar? Me salí de mi casa hace como 5 años. Conozco gente que se ha salido hace 7, 10 y 12 años y han vuelto. El otro día, al terminar mi charla, se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22, yo hasta le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto, 22 años. Ya se te fue la vida. Hasta le pregunté: ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un señor que no es tu marido. DNA, regresa. Cuarto, yo no puedo regresar. ¿Por qué? Porque hice cosas irreversibles, irremediables. Pues, ¿qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 2 hijos. ¿Qué hago? ¿Dejo a la segunda y me regreso con la primera? No me digas. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no puedes estar rompiendo matrimonios, abandonando hijos, así como si fueran no sé qué. Si ya hiciste cosas irremediables, irreversibles, no me queda más que decirte, por lo menos repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Tengo 2 hijos aquí, 2 hijos allá. ¿Estás seguro que los 4 están comiendo, vistiendo, creciendo, fortaleciéndose, amando? Voy a decir cosas que no son para los niños que tengo aquí adelante. Me pidieron que hablara a los adultos. No sé qué están haciendo A ver, los papás de todos estos, por lo menos pónganmelos allá atrás, me dijo el obispo, ¿cómo se les ocurre hablar delante de niños? Bueno, que no nos distraigan, porque aquí ya me están distrayendo. Aquí hay un piojo peludo. Entonces, me quitan las ideas. Decía yo, por lo menos repara los daños. Yo entiendo que un hombre, una mujer peleen. No entiendo que una persona abandone a sus hijos. No lo entiendo, no lo puedo entender. ¿Cómo se te ocurre? Repara los daños, hazte presente. El otro día me dijo un señor, odio a mi padre. A un padre no se le puede odiar, lo odio. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Mi mamá tuvo que sacar adelante a los 5 hijos solita. Me dan ganas de ir a buscar a ese señor y decirle, no te juzgo, todos cometemos errores. Pero ¿cómo pudiste no volver a presentarte en la vida de tus hijos? Repara los daños. Quinto consejo, te divorciaste, quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Si te quedas como estás, puedes comulgar. A mí me han dicho, padre, los divorciados ya no pueden comulgar. Los divorciados sí, los divorciados vueltos a casar no. Tú confiésate, ponte en paz con Dios y comulga todos los días. En cambio, si te vuelves a casar, ya pones un muro infranqueable, como el que quiere hacer el señor Trump. El señor Trump no sabe que si hace un muro, los que salimos ganando somos los mexicanos. De ahora en adelante, cuando te pregunten cómo hacerle para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. Antes era un rollo, vete por aquí, métete acá, métete así, así. No, hombre, todo derechito. Pues bueno, no pongas un muro, no hagas un muro, quédate como estás. El otro día me dijo una señora, padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Para qué te vuelves a casar? ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Puedes comulgar, estás en paz con Dios y puede ser que tu marido, tu mujer un día regrese. Sexto consejo, yo no puedo quedarme como estoy. ¿Por qué? No puedo quedarme como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita compañía. Me volví a casar. Mira, si me lo hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho no lo hagas. Pero si ya lo hiciste, si me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelto a casar. ¿Qué les voy a decir? Quiéranse, quiéranse. Nada más eso faltaba, imagínense que les diga, sepárense. Te volviste a casar, ya quiéranse y no cometan los mismos errores del primer matrimonio. Yo trabajé 23 años en Europa. ¿Sabes cuánta gente conocí que tienen 3 matrimonios? 4 matrimonios. Tu vida ya no es una historia, son fascículos coleccionables. Nada más verte, lo primero que pienso es temporada 3, episodio 2, capítulo 5. Ya, todos tienen derecho a equivocarse, pero no sigas. Qué distracción, no me puedo concentrar. ¿Cómo le hacemos para que nadie se me mueva aquí adelante? No se puede. Entonces, séptimo. Séptimo consejo. ¿Cuál era el sexto? Séptimo consejo. No hagamos familias disfuncionales. ¿Qué son familias disfuncionales? Mira, te abandono a ti y a mis 3 hijos y se quedan los 4 tachados de disfuncionales. No me digas. Disfuncional el alcohólico, disfuncional el mujeriego, disfuncional la drogadicta, disfuncional la adúltera, disfuncionales los violentos. No pueden ser disfuncionales tres niños. ¿Por qué nosotros los hacemos disfuncionales? Ahí te va. ¿Cómo hacer disfuncional a un niño? Envenénales la cabeza, el corazón. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota, un inútil, un mantenido. No sé ni cómo lo aguanté. Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loquita. Todo el día hablaba, decía tonterías. ¿Les estás diciendo eso a los niños de sus papás? ¿Y quieres que crezcan sanos, estables y buenos? No le envenenes jamás la cabeza a un niño, a una niña, por ningún motivo. No los hagas disfuncionales. Y último consejo, el más importante de todos: nunca jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Nunca. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú, es que no nos dejan comulgar. Ya lo dijo el Padre Luis, es que hay palabras de Cristo que ni el Papa ni yo podemos tocar. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio. Yo no puedo corregir a Jesús. Hay gente que lo ha corregido. Lutero hace 500 años canceló 6 sacramentos, dejó solo uno. ¿Quién le iba a decir a Lutero que él no estaba dividiendo la iglesia en dos, católicos y protestantes? No, hombre, ¿quién le iba a decir a Lutero que su iglesia se iba a dividir en mil? ¿Saben quién siguió después de Lutero? Enrique VIII, los anglicanos, los calvinistas, pentecostales, episcopalianos, Cash Luna, testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, la carabina de Ambrosio, sectas de garage, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino, una cantidad de, son mil ellos y no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo. Entonces ellos ya corrigieron a Jesús y por eso están así. Nosotros no podemos, pero mira, buenas noticias: no puedes comulgar por respeto al sacramento, pero puedes ir todos los días a misa, todos los domingos, ponerte en la presencia de Dios y darte un baño de su misericordia. ¿Quién te juzga? Ve todos los días a misa, ponte delante de Dios. Miren, la casuística no termina. El otro día me dice una señora: padre, 15 años de casada, 4 hijos y mi marido salió del closet. Estas cosas no pasaban antes, hoy pasa de todo. La casuística no acaba. Con 4 hijos y 15 años de casado salió del closet. A mí me pasó el otro día una cosa increíble. Me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. Nadie en su comunidad podía darle. Estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión, todas estas cosas. Fui yo a donar sangre. Me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntitas. Yo todavía le dije: pregúntame. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente no. De 4 meses para acá no me acuerdo. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Ahí sí ya le dije: oye, espérame, me estás confundiendo. No sé qué te dijeron. Mi padre, le tengo que preguntar. Me pregunto de hombres, de mujeres, de hobbies, de casinos, de casas de cita. No, salí del hospital tapándome el cuello. La vergüenza que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Es el mundo que hemos creado. ¿Quién te juzga? Tu marido salió del closet, se fue con otro. ¿Quién te juzga? Te volviste a casar, pero no te separes de Dios. Vete todos los días y ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su gracia y dile: no te puedo recibir, estoy arreglando mis problemas, pero te amo con todo el corazón. ¿Quién te excluyó? Además, mira, No puedes recibir el cuerpo de Cristo, pero puedes adorarlo. Puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia. Puedes hacer apostolado, puedes tener un cura amigo. Puedes pasar a dar tu testimonio en grupos. Puedes obtener toda la formación del mundo. Puedes ser formador de otros. Tienes una experiencia negativa, ¿quién te juzga? Por mí puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no, como pastorcito. Como pastorcito, ¿quién te excluyó? Nadie. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. Ah, ¿te encanta la Eucaristía? Grábatelo bien. Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 5 años. Pide la mañana, en 5 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 5 años, quédate 40 años sin la gracia de Dios. Pídelo mañana. ¿Sabes cuánta gente conozco que ya anuló su matrimonio? Puede comulgar, se volvió a casar y es la persona más feliz del mundo. Segundo, ¿qué pasa si tú no puedes anular tu matrimonio anterior? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida, no tienes nulidad. ¿Cómo volver a la Eucaristía? Muy sencillo, pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente, inmediatamente, sin juicio, sin papeles, sin dinero. No es cierto, nada más estoy viendo si están despiertos. No se desea la muerte de nadie, menos se pide, ni de broma. Entonces, ¿cómo volver a la Eucaristía? Oigan bien lo que voy a decir. ¿Cómo volver a la Eucaristía? Ahí te va. Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Se puede? Depende. ¿Depende de qué? De tus ganas de comulgar, de la acción de la gracia de Dios en tu vida y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Hombre, porque soy muy honesto. Me casé de 21, me divorcié de 24, me volví a casar de 28. A los 32 años voy a un retiro a mi parroquia, me convierto, regreso a la casa y le digo a mi marido, a mi mujer: seguiremos viviendo juntos porque tenemos 2 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 32 años, que se lo crea tu padre. No se puede. Puedes a los 32 años vivir con un hombre, con una mujer, compartir una casa, un cuarto, una cama y no tocarse en los próximos 40 años. Padre, es que lo pasé a la otra cama. Te cae al ratito. La mandé a la otra recámara. Se llevó la llave, la desgraciada. No se puede. Te puedes aguantar 2 meses. Te vas a aguantar toda la vida. Te vas a aguantar toda la vida. No se puede. Entonces, ¿qué hacer? Ah, mira, no es lo mismo tener 32 años que tener 60, 65, 70, 75. La iglesia no marca edades, pásense para acá los de 70, quédense aquí. No, no es así. Pero mira, el otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo: padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light. Ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo. Tienes una relación cada 4 meses y por una relación cada 4 meses no te confiesas y no comulgas desde hace 40 años, ya déjalo, déjalo. Que el día que nuestro Señor te venga a buscar, te encuentre con todos los sacramentos. Confesado, comulgado, con el viático, con todo, déjalo. Una relación y la nada es lo mismo. Déjalo. Si tienes 32 años, no te voy a decir ya déjalo. Padre, yo tengo 3 relaciones a la semana. Te voy a decir ya déjalo, así de fácil. No es tan fácil, pero tienes 65, 70 años. El otro día vino un señor a hablar conmigo y me dijo: padre, mi mujer y yo queremos entrar ya a un programa así para empezar a tratarnos como hermanos. Yo le tuve que hacer unas preguntitas, ¿no? Pues para saber. Y le digo: ¿y cómo estás tú en este campo? Y me dice: pues padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Yo no te voy a decir hasta qué edad puedes, pero sí te digo, a los 32 ni te lo sugiero, a los 65 ya te conviene mejor comenzar a prepararte para la verdadera vida. Ya muchas cosas las puedes dejar, quédate con la compañía, con el cariño, con los 3 hijos que tienes, desde luego cuidándola a él, cuidándolo a él, pero ya puedes prescindir de algunas cosas. Pero por supuesto, y aquí va lo más importante, el otro día viene un amigo mío que se casó con una amiga mía y me dice: Ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Ángel, estamos teniendo una relación cada 4 meses y tenemos 49 años, porque esto fue hace 3 años. Voy a hablar con Rocío, no sabía ni cómo preguntarle, le solté 3 preguntitas así como sondeando el patio. Ella se da cuenta de lo que estoy preguntando y me dice: ¿qué? ¿Yo acostándome con otro? ¿Pero de qué hablas, Ángel? Le digo: Rocío, tienes una relación cada 4 meses. Me dice: Ángel, tengo 49 años, sinceramente esas cosas ya, qué flojera. Le digo: flojera, 49 años, eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. ¿Cómo se te ocurre? Si tuvieras 75 años, ni quien te lo pida. Pero 49 años, todavía me dice esta mujer: Ángel, yo creo que a esa edad, a mi edad, esas cosas ya son malas. Malas. Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno. ¿Y tú lo llamas malo? Hasta me acordé de ese señor que me llamó un día y me dijo: padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal en un crucero, marido y mujer? Padre, para que me entiendas, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Mira, hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su mujer y se pone a bañarse ahí con él. A los 2 minutitos la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó shampoo en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno y bueno lo que es malo? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 18 años. Y esos desgraciados todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, estamos embonando, estamos creciendo juntos, ¿no? Desgraciado, esas son cositas malas. Lo que hacen marido y mujer con amor, con cariño, con respeto, con generosidad, con donación, son cositas buenas. Pues bueno, que nadie se quede fuera de la gracia de Dios. Nunca te separes de Dios por ningún motivo. Y ahora, para que no te pase todo lo que acabo de decir, entramos al centro de la charla. ¿Cuál es? El tema del amor. Mi charla, amor y Eucaristía. Todavía, si quieres, mejor, amando se entiende la gente. ¿Sabes de dónde salió esta charla? Me cayeron en las manos 3 frasecitas de San Agustín. La primera: hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras, pero no, es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Hoy comprometerte a la fidelidad 50 años, qué locura. Hoy comprometerte a cuidar a una persona hasta los 95 años, qué locura. Hoy seguir adelante cuando se te van los sentimientos, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy ser cura es una locura. A menos que seas un cura de locura. A menos que se ame con locura. ¿Por qué creen que en Europa ya mucha gente no quiere casarse? Quítenle la botella a ese niño, por favor, quítale la botella. ¿Por qué creen que ya en Europa la gente no quiere casarse? Yo dedicarle mi vida a una persona, ¿por qué nadie quiere tener hijos? Tienen uno. ¿Por qué mucha gente en Europa no quiere nadie dar su vida como sacerdote? Porque hoy amar es una locura. A menos que se ame con locura. Pero entonces viene una preguntota. Sí, qué bonito, pero ¿y qué es amar con locura? ¿Qué es amar con locura? Me leí la Biblia, me leí el Evangelio, me leí todo el catecismo de la Iglesia Católica y me leí 5 libritos de terapeutas y psicólogos católicos y me quedé con 5 palabras, que es lo que les vengo a contar. ¿Qué es amar con locura? Ahí te va. Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? Comenzamos por el egoísmo. No es egoísmo, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames, no te lo estoy sugiriendo. Te ordeno que te ames, es un mandamiento. ¿Y qué significa amarse? Mira, una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás, ni de broma. ¿Qué es amarse a sí mismo? Concederse todos los caprichos, no hombre, por ningún motivo. ¿Qué es amarse? Cuando les doy esta charla a los adolescentes de 14 años en adelante, se los explico con este ejemplo. Viene una mujer de 20 años a mi despacho a presentarme al novio. Entra, padre, le presento a mi novio. Entra el novio, uno de estos que se peinan así, piercing, tatuado, un arete, pantalones a media asta, rotas las rodillas, 4 pelos aquí, fumando. Yo lo veo, platico con los dos, en 5 minutos me doy cuenta de que su exterior no es más que un reflejo de su interior. Me quedo solo con la niña y le digo, ¿me puedes decir? Le dije primero, oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, padre, lo que usted quiera. Ámate a ti misma. Ámate a ti misma, me dice la mujer. Es decir, ¿qué estás haciendo con este macaco? Padre, ¿usted desprecia a ese hombre? Por ningún motivo. Déjalo que madure. Tú estás hablando de matrimonio de 50, 60 años. Quieres tener 3 hijitos. Estás a mitad de tu carrera. Mira tus pintas, mira tu vocabulario, tu porte, y estás perdiendo el tiempo con este inmaduro. Déjalo que madure solo. Tú no eres la redentora de su vida. Te vas a arrepentir en 3 añitos. Yo casé a esta niña 5 años después, pero con otro. ¿Te imaginas en la puerta de la iglesia la carcajada que nos echamos los dos cuando me dijo, ¿se acuerda, padre, cuando le presenté a mi primer novio? De la que te salvaste, desgraciada. De la que te salvaste. Miren, el otro día me contaron en México, una maestra quiso explicarle a los niños que, de 12 años, qué significa que nadie puede tener todo. Y entonces pregunta, ¿o hay alguien que tenga todo? Levanta la mano, Paquito, mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos una casa de 2,000 metros, tenemos un rancho, tenemos 3 coches, tenemos 2 motos, tenemos un perro, tenemos 4 caballos, tenemos todo. Le dice la maestra, ¿y tienen avión? No, avión no, no tienen todo, nadie tiene todo. Fernandito, nosotros sí, mis, ¿por qué? Porque tenemos casa, tenemos 2 caballos, tenemos motos, tenemos una cocina con 20 aparatos y mi papá tiene una avioneta y nos lleva a veces a dar vueltas. ¿Y tienen barco? No, barco no, nadie tiene todo. Dice Pepito, nosotros sí, mis, a ver, Pepito, ¿por qué? El otro día Mi hermana trajo al novio a la casa a presentárselo a los papás, a mis papás. Entró el novio, de los que se peinan así, cuatro pelos, pantalones rotos a media asta, tatuado, con arete. Mi papá nada más lo vio, nos dijo: esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo, absolutamente. Bueno, pues a los adolescentes yo les digo: antes de casarte, abre los ojos del tamaño de un plato. Ya casado, ciérralos un poquito. Como los chinos que no miran, solo sospechan. Pues bueno, ya casado, ciérralos un poquito. De adolescente, del tamaño de un plato, o te vas a arrepentir. Pero ustedes no son adolescentes. Yo estoy hablando a los casados. ¿Qué significa ámate a ti mismo? Te lo voy a decir con una frase: no hagas nada en tu presente que en tu futuro se revierta en contra de tu felicidad, el respeto de tus hijos, tu matrimonio, tu estabilidad, tu trabajo, tu salud. No hagas nada. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, déjala hoy mismo. Déjala hoy mismo. Dios te invitó a esta charla para decirte a dónde vas. Ya estás casado, tienes tres hijos, casada. ¿Qué haces coqueteando? Ya estás casada y te sales a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? Un escotazo hasta acá. ¿A dónde vas? ¿Estás casada o no estás casada, pero te estás ofreciendo a un señor casado? ¿A dónde vas? ¿A destruir un matrimonio? Los hombres también tenemos que ser pudorosos, ¿no? Yo soy hombre, yo sí puedo ir a mi despacho con la camisa abierta hasta acá. No me digas. En la playa, sí. En la playa, los hombres, a las piscinas, vamos en shorts. A tu despacho, vístete como Dios manda, a tu trabajo. ¿Cómo que la camisa abierta hasta acá? Enseñando los cuatro pelines que tienes. Dos chinos y dos lacios. Tápalos. Hay mujeres que se enamoran de cuatro pelines. No hagas estupideces, pudor, pudor. Mira, me pregunta un señor: padre, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Yo le dije: claro que sí, con tu mamá, tu abuelita y tu tía. Padre, estoy hablando del baile de la oficina. ¿Cómo se te ocurre? ¿Es pecado? No lo sé, depende de intenciones, pero es una estupidez. ¿Qué tal si está más guapa que tu esposa? ¿Qué tal si baila mejor? ¿Qué tal si te agarra con su mirada? ¿Qué tal si tiene una sonrisa preciosa? ¿Qué tal si cuando la agarras así para bailar con toda decencia, le encuentras aquí atrás un lunarcito precioso que no tiene tu esposa? Sí lo tiene, pero con cuatro pelos. No se baila con nadie. Baila con tu marido, baila con tu mujer. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Pero además, ¿sabes qué? No sabemos ni siquiera llamar las cosas por su nombre. Viene un señor conmigo y me dice: padre, pida mucho por mí. ¿Por qué? Me tocó una cruz pesadísima. ¿Qué te tocó? Mi mujer me encontró en una relación de 6 meses con una compañera, me corrió de la casa, estoy viviendo en un departamento, un huevo de este tamaño, vivo solo, nadie me da de comer, no me plancha, nada, padre, una cruz espantosa. Digo, ¿a eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril que te fuiste a buscar, esas no son cruces de Cristo. ¿Te imaginas a Cristo allá arriba aventando esas cruces? Toma y te va a ti esta amante, a ver cómo te va. Toma y te va una secretaria a ver cómo te va a ti. Me dice un señor: pida mucho por mí, padre, una cruz espantosa. ¿Cuál? Me encontraron hígado graso. ¿A eso lo llamas cruz? Chupaste como descocido. Fuiste tú, sufrimiento estéril que te fuiste a buscar. ¿Tú crees que Dios nuestro Señor anda aventando ahí arriba hígados grasos a ver a quién le caen? No hagas nada que deteriore tu matrimonio, tu salud, tu trabajo, tu felicidad, tu estabilidad, la familia hermosísima que has creado. Ámate a ti mismo, a ti misma. Cuídate. Segundo, amar no es estar enamorado. Nos engañaron. Dicen los mejores psicólogos del mundo, el enamoramiento es un periodo de la vida que dura entre 2 y 4 años. Y yo que me dedico a hablar con miles de gentes me dicen, ¿qué va, padre? 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que venía a verte tu novio o tu recién casado marido y salías a saludarlo así. 1 año y medio y desaparece. Y qué bueno que desaparezca y que surja el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a querer toda la vida, te voy a cuidar de viejita, te voy a acompañar cuando seas anciano. No estoy hablando de sentimientos. Amor es más un compromiso, es más responsabilidad que otra cosa. Al inicio sí, si no fuera por los sentimientos y el enamoramiento. Miren, cuando a mí una parejita me pide que los case, solo les hago, digo, les hago muchas preguntas, pero hay 2 que no faltan. La segunda se las diré al final. Primera, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen 1 año y medio, yo no te caso. Que te case tu padre, yo no te caso. ¿Por qué? Están en pleno enamoramiento. El otro día vienen conmigo 2 personas ahí, padre, nos casa, sí, encantado. ¿Cuándo? Dentro de 3 meses. ¿Cuánto tienen de novios? Tenemos 4 meses de novios. ¿Y ya se quieren casar con 8 meses de noviazgo? Yo no te caso. ¿Ya conoce sus defectos? No tiene, padre. No me digas. Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. A esa le dije, no hombre, a ti te basta 1 semana. Amárralo, agárralo, no lo sueltes. Puede ser el último vagón del último tren, de la última estación. Pero en normalidad de circunstancias, tengo 24 años. Yo no te caso si no tienes 1 año y medio de conocerse de arriba a abajo. Miren, el enamoramiento. Yo tengo 35 años de vida religiosa. Hace 36 estaba yo en mi casa y todos los días canturreaba la canción de moda. Hace 4 años me subo a un taxi y el taxista la venía oyendo. Me subo al taxi, la oigo y le digo, súbele, please. Casi me infarto de la risa. Se lo dejo de tarea. Yo llegué a mi casa, me metí a YouTube y la puse completita para oírla palabra por palabra. Saliendo de aquí, métete a YouTube y pon. Estar enamorado es. ¿Sabes lo que es estar enamorado? Hasta me lo escribí aquí. Estar enamorado es confundir el cuerpo con el alma, recordar las poesías de tu infancia, confundir la noche con el día, caminar con alas por el mundo, divisar la estrella más pequeña, ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle a ese tío, ¿qué fumaste cuando la escribiste? Te las tronabas. Y a escribir. Evidentemente es el lenguaje de la poesía, por eso lo perdonamos. Pero nada de lo que dijo es cierto. Además, termina la canción y como es YouTube, se enchufa inmediatamente la segunda. Casi me muero. Como yo te amo, nadie te amará. ¿Por qué? Porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? ¿O cuando los vienes a despertar, no quiero ir al colegio? ¿De qué está hablando la canción? Es muy bonita para oírla tres veces. Es un refresco al alma. Cero realidad. ¿Sabes qué? No me ames con la fuerza de los mares. Mejor dame la mano en la calle. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. No me ames con el ímpetu del viento, mejor tengamos intimidad. Eso nos une muchísimo, cuerpo y alma, cuando lo hacemos con amor y por amor. No me ames como el niño a su mañana. Mejor dime, por favor, pasa tú con permiso, qué guapa estás. Ah, mira, el lenguaje de la poesía no sirve, sirve poco. Es para ir en la carretera oyendo cositas lindas. Mejor quédate con el verdadero lenguaje, el del amor. Entonces, amar no es estar enamorado. Tercero, ya saben ustedes que los sentimientos suben y bajan. Hoy puedo sentir un enamoramiento por ti. Hay veces que te encuentras personas que dicen, estos dos tienen 35 años de casados y parecen novios. Ah, mira, etapas de la vida. Enamoramiento, puede volver, puede irse, puede regresar. El otro día un señor me dijo, padre, la semana pasada cumplimos mi mujer y yo 15 años de casados. Y volví a ver el video del día de mi boda, solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia caminando como Michael Jackson. Momentos espectaculares en el matrimonio y caídas tremendas. Entonces, tercero, ¿qué es amar? Amar no es sentir. Hay que sentir y hacer. Y hay que hacer sin sentir. A veces no se siente nada. Les voy a ser honesto, yo soy cura, soy muy feliz como cura. Pero ¿sabes cuántas cosas tengo que hacer sin sentirlas? 5 veces al año me levantan a las 3:30 de la mañana para que vaya a un hospital a poner los santos óleos a un tío que se está muriendo. ¿Qué creen, que salgo de mi casa con el frasco de los óleos así en cámara lenta? Super padre, no me digas. Salgo de mi casa pensando, no te puedes morir como gente decente a las 11 de la mañana. Tiene que ser a las 3. Yo que me dedico a dar charlas, 100 veces al año me ponen un boleto de avión de estos que salen de México a Estados Unidos a las 8 de la mañana. Hay que estar a las 5, hay que salir de la casa a las 4:15, hay que levantarse a las 3:45. La noche anterior llegué a la 1 porque tuve conferencia. A la 1 de la mañana me quedo viendo mi cama y digo, ¿me acuesto o qué hago? Para venir a este congreso me sacaron de la cama a las 4 de la mañana, todavía estoy buscando al desgraciado que compró el boleto. ¿Qué les voy a decir? ¿No vengo? Me pones el boleto a las 4 de la mañana, no voy. A las 8 de la mañana, no voy. Vas por responsabilidad. Amar no es sentir. ¿Cuántas cosas tienen que hacer ustedes sin sentirlas? Pero te lo voy a decir para que nunca se te olvide con una frase. Lo que no se usa, se pierde. Lo que no se usa, se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No querías romperla, la escondiste. Hoy que es Navidad, buscas tu jarra y no la encuentras por ninguna parte. ¿Dónde se la habrá quedado mi mamá? ¿Se la habrá quedado mi hermana? ¿Dónde estará? Tu jarra de plástico, la que va todos los días, comedor, cocina, comedor, cocina, comedor, cocina, la que tiene las mordiditas de tus hijos ahí encima, esa no puede perderse. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. En cambio, la otra, por no usarla, se perdió. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me refiero? ¿Qué significa lo que no se usa se pierde? Deja de decirle a tu marido que lo quieres. Deja de decirle a tu mujer que está guapa y que la amas. Cuando te des cuenta ya no te sale. Miren, no me respondan, cada uno en su interior piense. Mi marido y yo somos de los que todavía nos decimos, te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice, necesitar. Dejen de decírselo y ya no se lo podrán decir. Tengo ahí en mi mesa un CD que se llama Intimidad Conyugal. No tengo tiempo para hablar aquí y menos delante de niños. 2 horas sobre la intimidad, además de divertido, buenísimo. Cosas que a lo mejor ni te has preguntado, que sí se vale hacer, que se pueden hacer. Cuestiones de moral interesantísimas, cómo acercarse más, cómo vivirlo con mayor intensidad. Pues bueno, en ese CD hago una preguntita. Si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. El otro día me dice una señora: mi marido ni habla, padre. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida. El otro día, va, yo, la casuística es increíble. Viene a verme una mujer que estaba peleando con el marido y le tuve que hacer una pregunta: ¿y ustedes cómo están en la intimidad? No, ahí estamos muy bien. ¿Cómo? Peleamos de todo, la intimidad nos va de maravilla. ¿Usted cómo sabe cuándo su marido quiere estar con usted? Padre, desde que nos casamos nos pusimos de acuerdo. Cuando él quiere estar conmigo, nada más entra a la casa, apenas abre la puerta, lo primero que hace es... Yo le dije: ¿qué? ¿Cómo lo oye? Entra y... Le digo: ¿y cuando usted quiere estar con él, qué hace? Le abro la puerta de la recámara y le pregunto: ¿chiflaste? Pónganse de acuerdo como les dé la gana, pero no descuiden ese tema, porque lo que no se usa se pierde. El otro día un señor que vino a mi charla me llama como 15 días después: padre, mi mujer y yo estuvimos en su charla, oímos lo que dijo. Llegué a mi casa todo romántico, abro la puerta y le hago... Y mi mujer desde la recámara... No siempre funciona. Háganle como quieran, pero pónganse de acuerdo, porque mira, dejen de decirse que se quieren y que se aman cuando te das cuenta. Pero además, mira, voy a ser sarcástico, sarcástico. Ya no le digas a tu marido que lo quieres, no le digas a tu mujer que la amas, no le digas a tu mujer que está guapa, no te preocupes, se lo están diciendo en la calle. Estamos en competencia. Cuando un hombre es infiel, bueno, el otro día me llegó un WhatsApp que decía: no hay maridos fieles, los únicos maridos fieles son los fieles difuntos. No es cierto, conozco a muchísima gente íntegra, gente que puedes ver a los ojos y sabes que es un hombre o una mujer fiel. Pero yo les digo, cuando un hombre es infiel, ¿qué fue lo que pasó? Probablemente se le pasaron 2 copitas, afán de novedad, quiero ver si todavía soy atractivo, quiero ver qué se siente hacerlo por fuera. Cuando el hombre no siempre entrega el corazón, cuando lo entrega se mete en un problemón. En cambio, cuando una mujer es infiel, no fue por 2 copitas, no es para ver si está guapa, no es afán de novedad. Para que una mujer se acueste con otro, por lo general compromete un poquitín el corazón. ¿Hay mujeres frívolas? Sí, desde hace 4,000 años, no creo que sean ustedes. Una mujer no se acuesta con otro así nada más porque sí. El otro día me pidieron que fuera a atender a una mujer que cometió adulterio. ¡Qué dolor! ¡Qué manera de llorar! Llegué a hablar con ella, de estas de... Le tuve que decir: a ver, respiramos en 3 tiempos, suelta. Cuando logró hablar, le pregunto: ¿Me puedes decir por qué te acostaste con otra persona? Padre, usted sabe lo que se siente, lo que es estar casada con un hombre que no me dice te quiero, te amo, te necesito. No se da cuenta cómo me visto, no se enteró que me cambié el corte de pelo, no notó que me pasé 2 horas en la computadora bajando la receta de una pasta italiana que me quedó deliciosa. Tiene sus trajes, su closet, su ropa, sus pañuelos por colores. No se entera de nada. Mis hijos marchando como soldados en la casa. Ni un gracias, ni un nada. Desde hace 8 meses tengo un compañero en la oficina que todo el día: qué linda, qué guapa, qué te hiciste, te ves preciosa, qué bonitos pantalones, te queda preciosa esa falda, qué blusa tan interesante. Antes era solo eso, después ya comenzó a decirle: ojalá tu marido te valorara como yo te valoro. Yo creo que tu marido no se ha dado cuenta de lo que tiene en su casa, lo que yo daría por tener una mujer como tú. Antes le decía en plural: te queremos aquí en la oficina, te queremos todos, te queremos. Después pasó al singular: te quiero. Padre, me robó el corazón. No me voy a ir con él, no voy a dejar a mi marido y a mis 3 hijos. Voy a pedir perdón, me voy a humillar, me voy a levantar, voy a reconstruir mi matrimonio. No me lo quita nadie. Pero este hombre me robó el corazón. Tuve que ir a hablar con el marido para decirle: tu mujer es culpable, no vengo a defenderla. Pero tú también, ella te faltó en la carne, tú llevas 8 años faltándole en el corazón. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que ya no dice por lo menos te quiero, te amo, ¿qué estás esperando, que se acabe todo? Pero no solamente es te quiero, te amo y qué guapa. Me dijo el otro día una señora: padre, por honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile aunque sea que está interesante. Tiene 2 dientes salidos y 3 pelos acá. Está interesantísimo el tío, para estudiarlo todos los días. Pero díselo, díselo. Propósito de esta charla: saliendo de aquí te quedas viendo a tu mujer a los ojos y le dices: qué guapa estás. Después te confiesas si quieres, ahí está la fila. Pero ahorita díselo. Si se lo dejan de decir, llegará un momento en que ya no puedes. Ah, mira, no solamente es te quiero, te amo y te necesito. La intimidad. Dejen, descuiden su intimidad, cuando se den cuenta ya no hay nada. Nos hemos descuidado. Entonces, amar no es sentir. Responsabilidad, compromiso. Cuarto, ¿qué es amar? Amar, ¿cómo decírtelo? Porque tengo un ejemplo que les va a ayudar, que es la televisión. Mira, amar es conquistar. ¡Ah, qué bonito se oyó! Sí, pero nos engañaron. Nos dijeron que cuando se conquista a una persona, se le conquista para siempre. Es una mentira enorme. ¿Conocen una canción en México que dice: me dediqué a perderte? Tú estabas ahí, tú querías, tú me buscabas, yo no estaba, no me di cuenta. Me dediqué a perderte. ¿Sabes qué es amar? Amar no es conquistar. Amar es vivir en una actitud de continua conquista. ¿Por qué digo que nos engañaron? Te dijeron: ya conquistaste a tu mujer. Incluso existe la pregunta: ¿cómo conquistaste a tu marido, a tu mujer? No lo conquisté, lo sigo conquistando. El día que dejes de conquistar a tu marido, a tu mujer, se pierde. Apréndete esto. El amor, padres, hijos, hermanos, es un amor independiente. El amor entre marido y mujer es dependiente. Dependiente. ¿Qué significa eso? Yo amo a mi mamá independientemente de que la veo poco. Veo a mis hermanos 10 veces al año. Daría la vida por cada uno de ellos, porque mi amor hacia ellos es independientemente de cuánto nos veamos o nos tratemos. Los amo. En cambio, con tu marido y con tu mujer, dependiendo de cómo me trates, dile hoy a tu marido en la noche: independientemente de que me pongas el cuerno 4 veces, te seguiré amando. No me digas. Independientemente de que me trates mal, aquí me tienes para lo que quieras. No me digas. Dependiendo de cómo me trates. Antes, los únicos malos éramos los hombres. Éramos los violentos, los que gritábamos, dominábamos, pegábamos. Hoy también las mujeres ya le entraron al quite. El otro día en un auditorio como este se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sienten dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo: pobre de ti si te levantas. Mira, cuando una mujer te dice que qué, no es que esté sorda, no. No es que esté sorda, es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Ya estamos iguales, ya estamos iguales. Entonces, ¿qué significa continua conquista? Mira, ¿quieres conquistar de golpe para siempre? Cómprate un perro. Eso sí, le das un hueso, le pones un plato de agua, sus 4 croquetas, ráscale la panza 3 veces, tienes perro para siempre. Te puedes dar el lujo de llegar a tu casa a las 11 de la noche, abrir la puerta, te viene a saludar y le dices: sáquese, sáquese, para afuera, firulais. ¿Eh? Al día siguiente viene el perro. Es un perro. Trata mal a tu marido, a tu mujer, a ver qué te encuentras. A ver qué te encuentras. ¿Qué ejemplo les dije que espero que se les grabe? Yo tengo 52 años. Mi primera televisión a mis 4 años, todavía la recuerdo, en casa de mis abuelos, una consola larga de estas televisiones que eran radio, televisión, maceta. Un puntito blanco que se iba abriendo, tardaba 2 minutos en aparecer la primera imagen. 2 minutos, cada media hora alguien se tenía que levantar a pegarle atrás y volvía la imagen. Esas televisiones se fueron y vino una maravilla, unos monstruos de este tamaño con una caja atrás increíble, una antena a la azotea que pelabas con una navaja Gillette, 2 tornillitos. Cada media hora tenía que subir un hermano a la azotea a mover el tubo. ¡Muévele para el otro lado, idiota, para atrás! Esas televisiones y esas antenas se fueron y vino una maravilla, Sony Trinitron, 3 colores, pero tirado en la cama con el control. ¡Qué maravilla! Mi papá fue uno de los inventores del control remoto. Ángel, cámbiale. Súbele, préndela, apágala. Esas televisiones se fueron y vino lo que tenemos ahora, plana, del tamaño que quieras, empotrada en la pared, en el coche. Y la antena, primero vino la parabólica, pero era del tamaño de tu casa. Costaba un dineral. De pronto vino un platito de este tamaño, Sky. Ya se fue. Ahora que hay un cable, no se va la imagen. Una maravilla. Televisiones así, asá. El otro día fui a una casa, televisión curva. ¿Y sabes qué época estamos viviendo ahorita? La época del high definition. Alta definición. Cuando salgas de aquí, nada más llegar a tu casa, quédate viendo a tu marido, a tu mujer a los ojos y dile: aquí está tu high definition. Y compórtate como tal. No es lo mismo amar a colores que amar en blanco y negro. Saliendo de aquí les dije un solo propósito: te quiero amar en alta definición, intimidad, cariño, servicio, atención, el roce físico y emocional, palabras, diálogo. desvivirme. Saben que yo viví en Italia y en Francia, aprendí los dos idiomas, y en este país no sé cómo decir en inglés, ni en francés, ni en italiano, desvivirse. No existe. Llegué a Italia y dije, desvivere. ¿Y eso qué es? Llegué a Francia y dije, devoir. ¿Y eso qué es? Ni en inglés. Desvivirse. Una palabra enorme para seguir conquistándote. Te conquisto con mis palabras y te conquisto con mis hechos, con mis obras. ¿Qué es amar? Continua conquista. Y última, amar es superar. ¿Superar qué? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿En qué tono quieres que te lo diga? Todo. Me encontré a mi marido con otra. Supéralo. Mi mujer con otro. Supéralo. Mi marido con otro. No lo superes, pégale un patadón. Esos hacen muchísimo daño. A mí me dijeron un día, padre, ¿usted tiene algo contra los homosexuales? No, absolutamente nada. Hijos de Dios, dignos de misericordia, derecho al trabajo, derecho a la vida. Tienen derecho a todo lo que quieran, pero cuidado, lo que es un asco, lo que da asco, son las ideologías. Que una persona te diga, me atraen los hombres, ¿qué te voy a decir? Traes un problema, ¿qué quieres que te diga? No es normal, pero te respeto. En cambio, las ideologías, pongamos 3 baños, hagamos el día de la tolerancia, que los niños se vistan de niñas y las niñas de niños para que vean que todo es igual. No le digas a tus hijos que son niños o niñas, que ellos creciendo descubran qué quieren ser. No me digas. Cuando yo tenía 10 años, todos éramos hombres o mujeres. Hoy escoge tu preferencia sexual. Miren, hace 60 años, para saber si era niño o niño, niña o niño, lo que venía en el vientre de su madre, te tenías que esperar hasta que naciera. No se sabía. Cuando nacía, mira, fue niño, fue niña, qué maravilla. De 40 años para acá, en el cuarto mes te lo dicen, estás esperando una niña, un niño. De 10 años para acá, para saber si es hombre o mujer, hay que esperar 17 años. Oye, ¿es hombre o mujer? No sabemos, nos lo va a decir la próxima semana. ¡Qué maravilla! Las ideologías, ¡qué asco! No se dejen confundir, no se imaginan cómo sufren. ¿Qué cantidad de homosexuales, por haberse dejado confundir, terminan suicidándose 40% más que los demás? ¿Qué cantidad de promiscuidad? Por tanto, ¿conoces a uno? Respeto. Pero ideologías a la basura. El otro día en este país, un predicador le dio una revolcada a una mujer de 25 años que sale y dice, yo tengo cuerpo de mujer, pero soy hombre. Cuando tenía 4 años me di cuenta que quería ser niño. A los 8 quería ser niño. A los 14 dentro de mí había un adolescente hombre. Ahorita que tengo 25 soy hombre. Le dijo el predicador, ¿por mí? Dentro de ti puede haber un gran caballo si quieres, pero solamente hay 2 sexos. No, hay 15 géneros. No, 2 sexos. Biológicamente 2 sexos. 15 géneros. No me digas. Entonces yo, que tengo cuerpo de hombre, mañana me presento al box contra las mujeres. Oye, no seas imbécil, tú eres más fuerte que una mujer. No, yo soy una gran mujer. Dentro de mí hay una gran mujer. No me digas. Me voy a poner a competir en el voleibol playa contra las mujeres, porque dentro de mí hay una gran mujer. No seas idiota. No vamos a cambiar la biología por ti. No la vamos a cambiar. Pero bueno, volvemos al tema. ¡Supéralo! Hay cosas horribles que voy a decir. Se te murió un hijito de 4 años, ahogado. ¡Supéralo! Se te murió tu mamá de 55 años, era tu mejor amiga. supéralo. Oiga, padre, qué fácil lo dice. Ganó Trump, supéralo. Ganó López Obrador, supérelo. ¿Qué quieren que les diga? Padre, qué fácil lo dice. Te lo digo al revés, no lo superes. ¿Te encontraste a tu marido con otra? No lo superes. Pégale una patada, lárgalo, dividan la familia. Deja a tus cuatro hijos sin padre. Cámbiate de ciudad, que no lo vuelvan a ver. ¿Te encontraste a tu mujer con otro? Lárgala de la casa. Métele un abogado, quítale hasta los calcetines. Publica su foto en el Face y diles a todos qué clase de mujer es. No lo superes. Se te murió tu mamá de 55 años, no lo superes. Vístete de negro los próximos 10 años. No vayas al cine, no salgas a cenar, no te diviertas, no tengas intimidad. ¿Cómo se te ocurre tener intimidad si se murió tu mamá? ¿Cómo se te ocurre? ¡Supéralo! Monjas y curas pasamos la vida superándolo todo. Superándolo todo. El otro día estaba yo en mi oración ante el Santísimo, le digo: Dios mío, a las monjas y a los curas nadie nos hace caso. Nos pasamos la vida diciendo no al aborto, el aborto está en todo el mundo. No al divorcio, en todo el mundo. No a la eutanasia, en este país se puede y en México próximamente. No a la droga, ya se puede terapéuticamente. No al divorcio, al adulterio, al table dance, a las casas de citas. Están en todas partes, anunciadas, llámame por teléfono. Nadie nos hace caso. Estaba yo en mi oración y digo: Señor, nadie nos pela. Salió una voz del Santísimo que me dijo: supéralo. ¿Qué hago? ¿Cuelgo la sotana, dejo el sacerdocio, me agarro una vieja y me voy o qué? Supéralo. Yo no soy el Redentor, yo soy una voz y le dejo a Dios hacer su trabajo. ¿Cuánta gente yo jamás veré convertida? Y me enteraré que 2 años antes de morir se confesaron, se convirtieron, se pusieron a hacer apostolado. ¡Qué maravilla! Supéralo. Pero viene una preguntota: ¿se puede superar el adulterio y la violencia? Estaba yo en Chihuahua, conferencia 4,000 personas hace como 5 años en la Expo Católica, y de pronto comienzo con esta pregunta. Dice el Evangelio que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, todo y siempre. ¿Creen ustedes que todo se puede perdonar? No les miento, 3,500 personas hicieron así. Sí, sí se puede. Segunda pregunta: ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 200 personas que siguieron haciendo. Sí, sí se puede. Tercera pregunta: ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Nadie. Yo, con la gracia de Dios, te puedo perdonar un adulterio, 2 en 50 años. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? No me digas. Violencia, te puedo perdonar un golpe en 50 años. ¿Te tengo que perdonar violencia semanal? No me digas. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que todo y siempre? El mismo que dijo todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos, por desgracia, van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. ¿Por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, hombre, no. Yo he venido a salvar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no pidan perdón, los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando: ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Cínicos y cínicas. ¿Pero por qué te digo esto? Todo se puede perdonar, ahí les va. ¿Cómo hacer para que te perdonen? Primero, te pido perdón viéndote a los ojos. No te puedo pedir perdón así: ya, hombre, fue sin querer, es que no sé qué fue lo que me pasó, la verdad no me di cuenta. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Te veo a los ojos. Segundo, llamo las cosas por su nombre, fue adulterio, insulté a tu mamá, le dije a mi suegra, señora, es usted más pesada que una vaca en brazos. Llama las cosas por su nombre, porque si no, y tercero, nunca jamás vuelve a pasar. Padre, ¿cómo sé que no me lo va a volver a hacer? Dale tiempo, dale tiempo. Hay gente que destruye un matrimonio por no dar tiempo. Dale tiempo para que te demuestre que fue una estupidez que no va a volver a pasar, o que te demuestre que es un cínico o una cínica. Yo he ayudado a la gente a sacar cínicos y cínicas de su casa. Ya te lo hizo 2 veces, 3 veces, 4 veces, le cachas conversaciones, sácalo, sácala de la casa, que toque fondo allá afuera. Pero y si nada más fue una, si fueron 2 meses de un romance, dale tiempo. Perdónalo, perdónala. Ahí en la casa nos tenemos que perdonar. Todos tenemos debilidades y tenemos que saber pedir perdón. Pero ahí les va. Lo que voy a decir, que no salga de aquí y del Face. Voy a decir algo bien delicado. Me lo tienen que entender muy bien todos. Que nadie se vaya de aquí pensando, no estuvo claro. ¿A qué me refiero? Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que ya cometió adulterio y nadie lo sabe, no se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que oíste. Calladito te ves más bonito. Un adulterio no se le confiesa más que a un sacerdote en un confesionario. Se arroja al océano de la misericordia de Dios y ahí se queda. No se confiesa jamás. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. ¿Para qué lo confiesas? Diciéndolo arreglas el problema. Imagínense que una de ustedes viniera a confesarse conmigo hoy. Padre, cometí adulterio, y yo le dijera, de penitencia se lo dices a tu marido hoy en la noche. No se lo digas ni de broma. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Mira, viene a confesarse conmigo un señor. Padre, cometí adulterio. ¡Qué desastre! ¿Con quién? Con mi secretaria. ¡Qué horror! ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente, porque Dios no te va a traicionar. Yo tampoco, soy cura. Tú no seas bobo. La secretaria un día puede soltar toda la sopa. Esperamos que no lo haga, pero tú no lo hagas. Padre, ¿usted es cómplice de ese señor? No, yo sería cómplice si le dijera, no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. No, te tengo que decir, tolerancia cero. Cuando hago así es cero, no tres. Tolerancia cero, ni una más. ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora? Vete y no peques más, ni una. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. No, cero. Pero tampoco le dijo, ve y cuenta tus gracias. A otros sí. A otros les dijo, ve y lávate en la piscina de Siloé. Ve y preséntate al sacerdote. Ve y paga lo que dice la ley. Ofrece lo que dice la ley. A la mujer le dijo, vete y no peques más. A veces yo hasta he pensado, si Cristo hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la pecadora, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No se lo digas a nadie. Pero ahí te va. Aquí va lo importante. Tolerancia cero. ¿Saben por qué digo esto? Para defender especialmente a las mujeres. ¿Qué? ¿Las mujeres lo hacen más? No. La mujer es más noble, es más sincera. La mujer es más sentimental. ¿Sabes cuántas mujeres han venido a hablar conmigo que cometieron adulterio y se lo confesaron al marido? Es que lo tenía yo aquí, padre, era un fuego que me quemaba el pecho, tenía que sacarlo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Me está oyendo aquí alguna que lo tiene aquí, que está a punto de decirlo? Tírate a una piscina y dilo debajo del agua. Que salgan burbujitas. No se lo digas a nadie. Padre, no me puedo creer lo que está diciendo. Te lo tengo que decir. ¿Saben cuánta gente ha cometido ese error horrible, gravísimo? y el matrimonio sigue adelante porque lo supimos Dios y yo. Basta. En cambio, ve y cuéntalo. Todos somos buenísimos para decir yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. No, hombre, no te van a perdonar. Miren, tengo un ejemplo en la mente. Un señor, por su trabajo, lo mandan al Congreso Internacional en Denver. Y se va para allá. 100 ejecutivos y 100 ejecutivas. La tercera noche, cena de gala, champán, vinito, tequilita. Termina la cena, reconocimientos, premios, y de pronto empieza la música y se levantan todos a bailar. Tú, por supuesto, que no ibas a bailar, pero te tocó en la misma mesa de la encargada de recursos humanos de Los Ángeles. Y cuando te volteas a verla, ella está así. La sacas a bailar. Regresan a la mesa y le dices: por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Te dice ella: sí, sí, casado, 15 años, 2 hijos. ¿Y cómo te va? Ahí más o menos, ahí la vamos llevando, altas y bajas, pero muy feliz. Y a ti, por cierto, no te pregunté, ¿estás casada? Sí, 10 años, 1 hijo. ¿Y cómo te va? ¿Para qué te digo? Qué horror. Yo soy una mujer súper sentimental, siento que me falta un cariño. Échale más vinito, échale más champañita. Yo soy de las que me gusta dormir abrazadas de mi marido ni me toca. Échale más vinito, échale más tequilita. Lo que daría yo por estar casada con un hombre que me bese, me abrace, me apapache. Échale más tequilita, échale más vinito. No les hago la historia larga. Se terminaron la botella solitos afuera y durmieron juntos las últimas 3 noches. Estoy contando una historia. Termina el congreso. Ella se regresó a Los Ángeles. Él se regresó aquí a Charlotte. Acá estás, no te había visto. Nadie supo nada. Los dos matrimonios siguieron adelante. Los dos se confesaron, todo siguió perfecto. Pasan 5 años y el hombre este va a un retiro a su parroquia. Se convierte, el predicador no deja de hablar de sinceridad, generosidad, transparencia, ser hombres y mujeres de una sola pieza. El tío está revolcándose en la silla todo el retiro. Termina el retiro, regresa a su casa, nada más abrir la puerta le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Denver, Colorado, hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté con la encargada de recursos humanos de Los Ángeles 3 noches. ¿Qué? Ahora me doy cuenta, pero qué bárbara, pero qué idiota. Ah, pero claro, ahora entiendo tantas actitudes y tantas cosas, pero qué estúpida que siempre te creí. Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso, enano, rencoroso, un payaso, vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio encima. Y uno se pregunta: ¿y para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Estaban los dos perfectos, no se sabía nada. Primero, que nunca te pase. No vayan a salir de aquí confundidos diciendo: este padre es un tipazo, este es de los míos. Nos dijo: mientras no te cachen, tú síguele dando, síguele dando. Te vine a decir justo lo contrario, tolerancia cero. Pero si cometiste el error hace 5 años, por ningún motivo lo digas, ni se te ocurra. ¿Cómo termina este consejo? Si ya te cacharon, pide perdón, reconócelo, acéptalo y humíllate. Porque lo que es insoportable es que es un secreto a voces, todos lo saben en la oficina. Y tú eres el único que no lo quiere reconocer. Me dijo el otro día una señora: padre, ya perdoné a mi marido, aunque no me ha pedido perdón. Él sigue diciendo que no, ya te cacharon. Miren, yo soy de México, aquí la mayoría me imagino que es de México. En México tenemos, me imagino, no lo sé, me imagino que también saben que en México tenemos una disque filosofía que yo la llamo cara de piedra. ¿Y eso qué es? ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre, no eras tú. Tengo toda tu conversación en el WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Tengo dos fotos donde la estás abrazando. Te photoshopearon, compadre, te photoshopearon. Nunca aceptes que fuiste tú. Perfecto, nunca serás perdonado ni allá ni acá. Si nadie lo supo, fue una estupidez que hiciste allá afuera, ya chitón. Pero si se sabe, reconócelo, pide perdón, humíllate y levántate. El otro día una señora me dijo: padre, mi matrimonio creció, se mejoró, se consolidó a partir de la infidelidad de mi marido. Yo le dije: ¿qué? Padre, ¿cómo me pidió perdón? Y desde ese día, ¿cómo me trata? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me cuida? Salimos dos veces solos a la semana. Mejoró nuestra intimidad. Señores, cambien esa cara, porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. Con una infidelidad mejora todo. No, hombre, una infidelidad es una tragedia. Grábatelo, tragedia. Pero si ya se supo, pide perdón y levántate. Lo que no se puede es el cinismo. Yo soy de México y lo llamo cara de piedra. Yo ya viví eso. Miren, en el año 1998, Juan Pablo II invitó a todos los curas y monjas del mundo a pasar Pentecostés con él en Roma. Fuimos 100,000 curas y monjas. Todo el Vaticano, la Vía de la Conciliación, la Piazza de San Pietro, el Coliseo lleno de curas y monjas. Ibas por la calle, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Por todas partes. Yo viajé México, Nueva York, Roma, pero me quedé a dormir 4 días en Nueva York con un compañero mío, sacerdote, 15 años mayor que yo de vida y de sacerdocio. Teníamos un colegio, teníamos que hacer un asunto. Al quinto día llegamos al aeropuerto de Nueva York para volar a Roma y el cura que se encuentra a su hermana carnal que venía a tomar el mismo vuelo que nosotros, pero venía con una maleta de estas de hace 20 años, 25 kilos, sin llantitas, maleta de señora, el litro de shampoo, el acondicionador, las botas, las pinzas, las tenazas, la secadora, 3 pares de zapatos, perfumes, neceser, los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. El padre y yo con nuestros 4 kilitos, le dice su hermana al padre: Enrique, no puedo más. Tú llévate de aquí a Roma mi maleta y yo me llevo la tuya. No había pasado el 11 de septiembre, nada que temer. El padre le dio sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos llevamos los 25 kilos de la tía esta a migración. Llegando ahí paran al padre Enrique y le hacen las 4 preguntitas que se hacen en todas partes. ¿Es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. No hay nada que corte, no, nada, nada. Líquidos, no, nada. Todo es suyo, sí. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, pensé: me quiero morir. Hasta me hice así para atrás a ver qué va a pasar aquí. El policía abre la maleta y se queda así. ¿Es suya? Sí. Agarra lo primero que encuentra, una camisa con una flor aquí. ¿Es suya? Sí. Mete la mano y saca una falda. ¿Es suya? Sí. ¿Se da cuenta que le están viendo cara de idiota? Mete la mano, saca un listón, sale ropa interior. ¿Es tuyo? Sí. no había delito. Al final, unos zapatos rojos de tacón son tuyos. Sí. Policía cerró la maleta. No había delito, nos dejó ir. Yo me fui por otro camino completamente diferente. Llegamos al gate 25, ya tranquilos, respirando. Le digo, padre, ¿cómo pudiste decir que sí a todo? Me responde, mira, padrecito, en Estados Unidos, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje a Roma. Ah, pues mira, con una cara de piedra. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿todo se puede superar y perdonar? Sí, todo. Si sabes pedir perdón. Mientras seas un cínico, una cínica, nada. Conclusión, porque me faltan... ¿Es give me five o son 5 minutos? Conclusión. ¿Cuál es la segunda pregunta que le hago a todos los que se quieren casar? ¿Saben ustedes que amar es sufrir? Me muero de la risa con las respuestas. ¿Tienes allá los dos novios? ¿Ustedes dos saben que amar es sufrir? Te responden con una sonrisa. Sí, ya lo hemos platicado, ¿verdad, mi amor, que ya lo platicamos? Sí, padre, ya lo hemos platicado mucho. ¿Qué idea tienen dos novios de lo que es sufrir? En cambio, marido y mujer, ¿te acuerdas cuando no podíamos embarazarnos? ¿Te acuerdas cuando nos nació un hijo enfermito? ¿Te acuerdas cuando perdí el trabajo? ¿Te acuerdas cuando me deportaron? ¿Te acuerdas cuando tu mamá no dejaba de meterse entre nosotros? El otro día me dice un señor, padre, me tocó una suegra de hogar. ¿Que te la trajiste a tu casa? No, no, he querido ahogarla 4 veces y no he llegado hasta el final. Amar es sufrir. Se sufre el propio carácter, las propias enfermedades, las de mi cónyuge, mis hijos, mis padres. Se sufre de soledad. ¿Sabes cuál es el peor sufrimiento en el matrimonio para muchos? Yo siento que yo te amo más que tú a mí. Yo pongo más. Yo soy servicial, soy cariñosa, soy cariñoso. No me siento amado como yo amo. Amar es sufrir. ¿Quién te dijo que el matrimonio era 50-50? No me digas. Hay gente más generosa que otra, hay gente más delicada que otra. Yo todo el día te digo te quiero y tú me lo dices 2 veces al año. Yo me desvivo haciéndote favores, tú eres poco detallista. Amar es sufrir. Se sufre con los hijos. Ahorita en México estamos viviendo una historia preciosa. Un señor le dio a su hijo el dinero para que fuera a pagar la luz. Sale el tío a pagar la luz y a mitad de camino se encuentra un tipo que está vendiendo boletos para la rifa de una camioneta. Con el dinero de la luz compró 4 boletos. Regresa a su casa y el papá le dice, ¿pagaste la luz, mijito? No, papá, pero mira, compré 4 boletos para la rifa de una camioneta. Inútil, baboso, idiota. Lo mete a su cuarto y lo deja sin cenar y llorando. 15 años el niño. Al día siguiente van saliendo al colegio papá, mamá y los 4 hijos. Apenas abren la puerta del garage, una camioneta estacionada enfrente. Y todos se pusieron a llorar, especialmente el papá. Era la camioneta de la Compañía Federal de Electricidad que venía a cortar la luz. ¿Qué esperabas? ¿Final feliz? No me digas, no existe. A lo mejor tienes un hijo de esos. Amar es sufrir. Pues mira, me falta, la charla es media hora más larga porque la di en un congreso, tengo que cortar. Yo voy a estar allá en el 401. Si alguien quiere todo lo que acabo de decir, está en un libro que se llama El Anillo es para Siempre. Y en 11 CDs diferentes. El diálogo, si me quieres dímelo. Defender el amor. ¿Cómo tratar a un hombre o una mujer? Ponle fuerza a lo débil. Intimidad conyugal. Perdonar de corazón. Y los que tienen hijos, prepárate para amar. Pónselos a tus hijos. Y formas y educas o solamente domesticas. Además, miren esta tarjetita que parece American Express. Es el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Esta tarjetita hay que llevarla aquí regálaselas a tus hijos, ahí la tienen. El próximo domingo, cuando estés en la fila de la confesión en tu parroquia, en lugar de estar revisando la instalación eléctrica de la parroquia, saca tu tarjetita y hazte un examen de conciencia para ser mejor persona. ¿Y qué me faltó decir hoy? Porque ya el padre Luis Toro lo dijo hace un momento. ¿Qué relación entre matrimonio y Eucaristía? Reza, comulga, agárrate de María, reza diario la coronilla de la misericordia. No me la sé. American Express. Todo el rosario y toda la coronilla de la misericordia. Yo no rezo el rosario porque no me sé los misterios. No salgas a la calle con un libro de 80 páginas. Esto en tu cartera, en 2 meses ya te lo aprendiste. Y último, no salgo de mi casa desde hace 4 años sin esta belleza. El Señor de la misericordia, por una sola razón, le dijo Jesús a Faustina Kowalska: quien venere la imagen que te mando pintar, venere, no adore, quien la venere, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y precipitarte en los brazos, en la misericordia de Dios, a que Él te cache? No somos perfectos. Morir y encontrarte con su misericordia sin su justicia es el mejor regalo que te puedo hacer. Lo tienen ahí en tela para que le pongas lo que quieras, donde quieras. Que cuando llegues a tu casa y con tus hijos, lo primero que vean es el verdadero rostro de Dios, su amor y su misericordia. Evidentemente, te tienes que portar bien, No creas que te la compras, la pegas ahí, te vas con un amante y llegas a tu casa a las 3 de la mañana cayéndote de borracho. Salvado. Esto no es bote pateado. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Vivo la misericordia, tengo misericordia, predico misericordia, me espero misericordia. Hermanos, hermanas, recen mucho por las vocaciones, pidan por los sacerdotes, apóyennos con su oración, acérquense a Dios, comulguen lo más frecuente, agárrense de María Santísima, rosario en la mano. Ahí está el secreto para después vivir el amor como se lo acabo de platicar. Amando se entiende la gente. Quien guste, quien me pidió una foto, nos vemos en el 401. Gracias y que Dios los bendiga siempre. Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que se oiga ese fuerte aplauso.